escucha esta palabra que jamás olvidarás. Ya no eres la pequeña dulce niña que quedó atrás. Todo el fuego que me quema cuando estoy muy junto a ti. Yo te doy mi corazón, todo mi amor y mi pasión. ¡Súbate! Recuerdo el momento que te hice el amor por primera vez. Tu dulce inocencia y tu suave piel me hizo enloquecer. Como me gusta ser, como te quiero. Cucumbia. Solo escucha esa palabra que jamás olvidarás. Suave piel, me hizo enloquecer.